Hija, hija, hija mía, ¿cómo es posible que hayas muerto? Mi pequeña, tan pequeña, tan pequeña que eras. Y yo te descuidé. Ya nada queda. Ya nada me queda. Nada. El médico dijo que el veneno estaba aún en el vaso. Sí, fue ella. Fue Eloísa. Sí, siempre estuvo celosa de ti. Siempre fue sobreprotectora con Eduardito. Sí, ella te mató. Ella te mató para que él pueda heredarlo todo. Sí, fue así. Fue así. Tú solo eres una pobre víctima. ¡Y usted el principal culpable! ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? ¡Salga! ¡Salga inmediatamente! ¡Ya mismo! ¡Yo era su prometido! ¡Vea lo que le han hecho! ¡Lo que le han hecho a mi único amor sobre la tierra! Ignoraba este amor. Oye, pero veo que tu dolor es grande. Está bien.